Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes, estimados amigos y hermanos republicanos, bienvenidos a un cóctel Molotov más en esta nueva etapa en la que estamos transmitiendo, pues desde Radio La Nueva República, en esta nueva etapa, en esta nueva temporada del cóctel Molotov. Y bueno, tengo que hacerles un anuncio que, pues desafortunadamente, no es agradable. Este programa es grabado, no es en vivo. La temporada de cóctel Molotov en vivo, pues ahora será de forma grabada, porque por cuestiones laborales pues ya no tendré la posibilidad de venir a hacerlo el cóctel Molotov en vivo, pero pues no quiero dejar desapercibido la oportunidad para pues seguir contribuyendo con esta radio hecha por hombres y mujeres libres, hombres y mujeres conscientes, hombres y mujeres que buscan la transformación pacífica de México, sobre todo despertando las conciencias de miles de mexicanos a través del territorio nacional. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República y quiero enviar un saludo a toda la gente que usualmente nos acompaña en la sala de chat, pues principalmente nuestra compañera Mona Lisa, a nuestro compañero Pepe, a Pepe Garduño, un abrazo afectuoso desde el sur de Veracruz. Esperemos que ande muy chido. También para una lluvia de café, para Demian, para Maru, para Sociologuito, para Soquito, para Nonoy, para el S-Gamer, para el Bandido, para el Economicista, para Wook, para Salvador, para Katy Francisco, para Sajima, para el Maestro César Soto, para Irán Principal, para Tlahualil 1 y para todos los amigos del colectivo Zócalo, como Chicuase, Ocelot, Nacho, Laura, Félix, Toño, Margarita, Don Alberta, Los Pisanos, Don Alberto, Los Pisanos, Don Luis, al Poeta, a Las Maris, a Don Eusebio Rodríguez Rico, para el señor Ricardo, para el señor Elías, para Rafael, a David, Micaela, a Carmen y todos los ciudadanos que acompañan a los compadres de allá del colectivo, compadres y comadres del colectivo Zócalo, todos los lunes, de lunes a sábado de 6:30 de la tarde en adelante. Para todos ellos un abrazo afectuoso. Estás en la frecuencia del cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Vámonos con la primera pausa musical y ahorita regresamos con la información. Estás en Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Thank you. Bueno, pues para continuar este cóctel Molotov del día de hoy, quiero comentarles una nota que me llamó mucho la atención y resulta que dos militares violan a una joven y graban la agresión y todavía la amedrentan, la intimidan diciéndole más vale que te quedes callada o te va a cargar la chingada. Así como lo escuchan, así como lo escuchan. Inicialmente coincidieron en el trabajo de ella, él llegó a la tienda a comprar y desde ese día sus visitas se hicieron constantes. Su nombre es Ángel de Jesús Castillejos y es soldado. Estaba comisionado a la vigilancia de las instalaciones del Puente Internacional número 1. Con el tiempo fue ganándose la amistad de la chica y de ello se produjo una relación formal de pareja. Ángel le presentó a Edgar, le dijo a la chica que era uno de sus mejores amigos y también formaba parte de las filas de la SEDENA, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ella recuerda que los tres se llevaban muy bien y en ocasiones Edgar ocultó alcohol para beber junto con Ángel cuando este se encontraba franco. Después de unos meses la chica dejó de ver al primero porque le dijo que sería removido a Ciudad Madero, Tamaulipas, por motivo de unos cursos de capacitación ordenados por la SEDENA. Tiempo después, Ángel regresó y se pusieron de acuerdo para ir a un concierto juntos. Él le pidió a ella que invitara a alguna otra amiga ya que los acompañaría a Edgar, pero no hubo nadie más quien quisiera ir. Unas horas antes del concierto, Ángel le llamó a la joven y le dijo que le sería imposible asistir porque le habían dado vacaciones y no las podía desaprovechar, pero quería ver a su familia que vivía en el Distrito Federal. Pero aseguró que además de Edgar, iría al concierto con ellos otro compañero de nombre Roberto Acosta Vargas. Le dijo que no fuera a sentir desconfianza ya que ambos eran sus amigos y que eran personas honorables que jamás le harían daño. Aquella noche los tres fueron al concierto y ella se percató que ambos soldados estaban consumiendo alcohol en exceso. A su vez, cada vez que regresaban del baño parecía que sus reacciones cambiaban, parecían como drogados, explica ella en el testimonio entregado a las autoridades, a la cual ha tenido acceso el portal Revolución 3.0. Después del concierto, aproximadamente a las 2:30 de la mañana, le pidieron a la chica que los acompañara a otro sitio a seguirla, a lo que ella se negó bajo el argumento que tenía mucho trabajo al día siguiente y no podía desvelarse. Durante el trayecto en el auto que manejaba Roberto, Edgar seguía insistiendo en ir a otro sitio y ella seguía negándose. De pronto, ambos se alteraron aún más y aceleraron la velocidad del auto. Antes de llegar a la calle donde tenían que dejar a la joven, Roberto y Edgar intercambiaron miradas y se siguieron de frente. Ella pidió que le permitieran bajarse, pero el segundo soldado le puso una mano sobre el cuello, como buscando ahorcarla. Afirmaba la víctima: me presionaban hacia el respaldo del asiento, entonces intenté abrir la puerta pero tenía seguro. Roberto y Edgar reían a carcajadas, le dijeron que no tuviera miedo, que iban a ir por unas cosas y luego la llevarían a su casa, y no fue así. El exceso de velocidad volvió mientras Edgar le aseguraba que para él sería un orgullo que alguien lo acusara de algún delito. Metros antes de llegar a la puerta del cuartel, escondieron a la joven y le advirtieron: más te vale que te quedes callada o te va a cargar la chingada. Después comentaron entre ellos que esperaban que no hicieran revisión. Dieron sus nombres: Teniente Roberto y Teniente Edgar. Los dejaron pasar al interior del cuartel militar Macario Zamora. Llegaron a una vivienda y la bajaron de forma violenta, advirtiéndole que debían guardar silencio. Ella se encontraba en shock emocional y no paraba de llorar. Asegura que temía que la fueran a matar. Roberto la empujó a la cama mientras Edgar la sujetaba de los brazos de manera que pudiera estar inmovilizada. Mientras le decía: más vale que te quedes callada o voy a matar a tus papás y a toda tu familia. Te vieron la cara de pendeja. Ángel está casado y tiene un hijo. Es mejor que te quedes callada o te voy a romper el hocico. Ella, la víctima, afirma: me quitó la ropa y aunque le supliqué que no me hiciera daño, pero lejos de hacerme caso seguían burlándose. Minutos después fue Roberto quien abusó de ella sexualmente. Cuando por fin pudo por un momento estar libre, corrió, pero la puerta tenía llave. Nuevamente la detuvieron y fue Edgar quien volvió a cometer el abuso sexual en contra de la joven. Mientras le decía, eres una pendeja. Yo le respondía que no me lastimara más, pero ambos seguían burlándose, asegura la chica. Minutos después, Roberto comenzó a golpearle el estómago y mirándola a los ojos le dijo, más vale que hagas lo que te voy a decir si no quieres que tu familia se la cargue la chingada. Te voy a grabar. Si haces una reacción mala, te voy a matar. Sacó un celular y comenzó a grabarla, exhibiendo la manera en que la joven se encontraba desprotegida, ultrajada, humillada, dañada física y psicológicamente. Volvieron a repetir los abusos frente a su cámara en múltiples ocasiones. Ella asegura, me sentí la peor mujer, asquerosa, triste, decepcionada. Me pregunto cómo pueden hacer eso si ellos deben de cuidar a los ciudadanos. No he dejado de sentirme humillada. Nuevamente durante la agresión sexual, Edgar le decía constantemente que para él sería un honor y un orgullo que fueran a su trabajo a poner una denuncia de violación en su contra, pero que nadie les iba a creer. Después de un rato, Roberto le tiró la ropa en la cara y le pidieron que se apurara porque se iban a ir. Volvieron a subir a la joven al automóvil y la escondieron para después acelerar hasta detenerse en calles cercanas al cuartel. La bajaron y la volvieron a amenazar. Ella afirma que Roberto, totalmente transformado en un psicópata, le aseguró que si hablaba con alguien sobre lo que había pasado, la iba a matar y la dejaron sola en medio de la calle y de la noche, bueno, de la madrugada. Cayó durante mucho tiempo por miedo a las venganzas y porque no se quería exhibir por nada. Así es la calidad moral del glorioso ejército mexicano. Qué vergüenzas, qué tristeza, qué bajezas comete el ejército mexicano. Ahorita regresamos con más de este triste infierno que vivió esta joven aquí en nuestro país, sobajada, humillada, ultrajada por elementos del ejército mexicano, por la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahorita regresamos en unos minutos más. Estás en Cóctel Molotov a través de Radio La Nueva República. Bueno, pues seguimos transmitiendo en este cóctel Molotov a través de la frecuencia en internet de www.lanuevarepublica.org. Y recuerda que puedes acompañarnos en la sala de chat para que acompañes a todos los camaradas, a todos los compañeros, a todos los republicanos que están en estos momentos compartiendo sus puntos de vista, siempre muy atentos, muy valiosos, muy agudos, muy críticos en el chat de Radio La Nueva República en www.lanuevarepublica.org, / chat. Fácil, entra en la página de la radio en www.lanuevarepublica y en la pestañita que está en la parte superior izquierda, por ahí está la pestañita de chat. Dale clic ahí y estarás entrando a chatear con todos nosotros, con toda la gente que nos acompaña a través del día, de la tarde, de la noche en Radio La Nueva República. Mientras leen, mientras escuchan, están compartiendo sus opiniones, sus puntos de vista y sus interesantes comentarios. Bueno, pues estamos tratando el tema de esta joven que fue violada por dos elementos del ejército. Ella comenta que cayó durante mucho tiempo por miedo, por vergüenza, porque no quería ser exhibida. No pensó que pudiera obtener justicia, pero después de meditarlo denunció ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y todos sus miedos se hicieron reales por la actuación del órgano, ya que considera que no hicieron lo suficiente para obtener una investigación exhaustiva que rindiera resultados a su favor. Su infierno se hizo todavía mayor. Asegura que ni siquiera hicieron lo suficiente para darle el seguimiento que corresponde al caso y a la víctima, ya que nunca contó con el apoyo para la atención psicológica. Tampoco se sintió confiada de la jurídica y mucho menos existió la implementación de medidas cautelares hacia ella y hacia su familia. Ella comenta que, pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos investiga los casos, no está emitiendo las recomendaciones necesarias con la prontitud que debiera hacerlo. Este organismo debe trabajar con mayor celeridad, con mayor efectividad y cuando hay suficientes evidencias debe emitir las recomendaciones antes que se hagan los señalamientos públicos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos deja la impresión que reacciona cuando aparecen exhibidos en una nota, en un medio nacional o internacional, como una dependencia que mantiene estancadas las soluciones a las víctimas y provoca que parezca más un órgano que ni previene ni señala en su momento a los responsables. Así hasta asegura al portal de Revolución 3.0 el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raimundo Ramos Vázquez. Para Ramos Vázquez, este tipo de delitos que no cesan y sí se han incrementado en los últimos años han sido propiciados en parte por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, quienes no aplican la ley ni legislan en pro de la erradicación de estos delitos. Se necesita que toda la estructura del gobierno haga su trabajo, aplique la ley. No son delitos inventados ni son acusaciones falsas. En su momento hubo una investigación y la autoridad determinó que sí existía una culpa, pero aun cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigue y los jueces también, siempre hay una orden superior que ordena la impunidad. Esa orden superior tiene tinte militar. El presidente del comité afirma que todas las Fuerzas Armadas tienen el mismo poder de control y están por encima del Ejecutivo y explica que por eso ellos actúan al margen de la ley. Luego, cuando se les acusa, se hacen las víctimas porque ninguna de las estructuras del aparato de gobierno han cuestionado e investigado por este tipo de delitos a las Fuerzas Armadas. En poco tiempo, este problema se va a agravar y va a ser algo que difícilmente se va a poder resarcir. Ya no digamos resarcir, castigar, ¿verdad? Asegura que esto confirma que las Fuerzas Armadas mantienen la idea que es el pueblo el enemigo y es a quien se debe atacar. Es por eso que ahora se necesitan los pronunciamientos de organismos internacionales de derechos humanos que hagan las observaciones necesarias y puntuales para demostrar que en México existe un doble lenguaje, el lenguaje oficialista y la realidad que representan las víctimas. El constante abuso sexual, tortura sexual y otros tratos degradantes hacia las mujeres por parte de las Fuerzas Armadas son hoy altamente evidentes. Aún así, el gobierno en turno negó que México padeciera tortura generalizada, lo cual es la base del cinismo y la impunidad, cuando, a decir de este comisionado de derechos humanos del presidente del comité, Raimundo Ramos Vázquez, a pesar de esto, lo primero que se tiene que hacer es dar a conocer públicamente que existe un abuso de autoridad y que las injusticias y las no respuestas, la inacción a los casos no podrán resolverse si el gobierno se mantiene supeditado a las órdenes de las Fuerzas Armadas. ¿Qué tal? Ahora el ejército tiene supeditado al ejecutivo. Ni más ni menos, ¿verdad? No es nada que del otro mundo que no sepamos. Esto ya se venía dando en que los civiles se están subordinando, y pues esto es preocupante porque no tardará mucho en que tengamos otro gobierno militar que venga a implementar ya una dictadura militar peor que la que estamos viviendo, sufriendo, padeciendo los mexicanos en nuestro país. Qué gusto que nos estés acompañando en este cóctel Molotov. Te dejo con más musiquita. Esto es algo de... para que te emociones, para que... pues reflexiones también. Esto es algo de The Verb, Bittersweet Symphony. Sinfonía agridulce. Ahorita regresamos en el cóctel Molotov. We'll be right back. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el cóctel Molotov a través de la frecuencia en internet de Radio La Nueva República, agradeciendo el favor de que nos estén acompañando, ya sea en www.lanuevarepublica.org o a través también de la aplicación o en la página web de tunein.com. Ahí buscan Radio La Nueva República y estarán sintonizando también Radio La Nueva República a través de esta aplicación, ya sea en su tablet o en su celular o vía internet en la web. También recuerden que pueden seguir en el Facebook de Radio La Nueva República, denle like, busquen Radio La Nueva República y estarán entrando a la página de Facebook de Radio La Nueva República, y en Twitter sigan la cuenta de Radio La Nueva República en @NuevaRepublica. Bueno, pues un saludo para todos, para Demian, para Maru, para Sociologuito, para Soquito, Nonoyes, Gamer, Bandido, Economicista, para mi buen amigo Pepe, para mi amiguísima y queridísima Una Lluvia de Café, igualmente para la compa Nonoy, un abrazo afectuoso para todos ellos. Para Irán Principal, para Sajima, el maestro César Soto, para Tlahualil, para toda la banda del colectivo Zócalo. Oigan, ¿qué les cuento? Que ayer, en el marco del tercer informe del títere de Salinas, el copetudo, este burro, asno, jumento, bueno, pues estuvieron presentes en las inmediaciones de San Lázaro derechohabientes del IMSS que se manifestaron con sus pancartas, con sus letreros, con sus carteles. Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, provenientes principalmente la mayoría del estado de Guanajuato, los cuales mantienen un campamento a las afueras de la Cámara de Diputados para exigir que la institución detenga el recorte a 30 medicamentos básicos, entre ellos la insulina, y que otorgue las pensiones pendientes. Carmen Mendiola Quintana, integrante de la Asociación de Derechohabientes y Pensionados de Guanajuato, detalló que a 3 años existe un retroceso en materia de salud y además existe un ambiente de incertidumbre sobre una privatización de la salud. Existe, dijo Carmen Mendiola, dice, existe un silencio y una total indiferencia que han caracterizado a esta administración de Peña Nieto. Nadie dice nada de los medicamentos básicos que nos quitaron, y en el seguro, donde nos atendemos la mayoría de los mexicanos, solo nos dicen que le hagamos como podamos, así de plano. Los inconformes colocaron cruces blancas, mantas y un ataúd y piden ser escuchados por los nuevos legisladores federales. Obviamente, ¿quiénes creen que son los únicos legisladores que van a tener la sensibilidad, la humildad para poderlos escuchar? Obviamente la bancada de Morena. Sin embargo, nadie los ha atendido por tal motivo y ante el tiempo lluvioso montaron un campamento. Dijeron, nadie nos ha atendido y no nos iremos hasta que nos escuchen, dijo un manifestante minutos antes de que el secretario de Desgobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, entregara el tercer informe de gobierno del títere de Salinas, de la estrellita de Televisa, de Te Idiotiza y de TV Apesta, Enrique Peña Nieto. Dijo Carmen Mendiola, somos inservibles, somos invisibles para el gobierno. No puede ser que la salud no sea una prioridad. No se dan cuenta que una persona enferma no es productiva. A pesar que se previeron diversas movilizaciones, no se concretaron ni disminuyó el operativo que implementó la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal con sus carteles, con sus mantas que decía importa madre su salud, con las siglas del IMSS. El pueblo ya se cansa de tanta pinche tranza, porque no es graciosa concesión, demandamos atención médica digna, humana y oportuna. Pues ahí está, y es que la verdad es que se está poniendo la cosa pues color de hormiga, el 63, y se me hace una cifra corta, el 63% de mexicanos creen que el país va por muy mal camino. Y así, reprobado el burro mayor Enrique Peña Nieto, reprobado a la mitad de su gestión. Y es que para esa nota vamos a continuar más adelante. Ahorita vamos a dejarlos con musiquita para que se inspiren, y esto es algo de Akil Amar, Yo No Voté Por Ti. Yo no voté por ti, yo no voté por ti, Yo sí tengo memoria. Yo sí recuerdo 70 años de amargura. Yo sí recuerdo tu partido y a su casi dictadura. Jamás olvido la represión a nombre de la paz. Tampoco aquel octubre ni el asesino Díaz Ordaz. Yo sí recuerdo la guerra sucia que sigue vigente, desapareciendo a todo el que pensara diferente. Me acuerdo de Salinas y la devaluación. Yo sí recuerdo su sexenio por imposición, que llevan años con el narco como socio. Sé que ustedes mismos dispararon a Colosio, Cedillo con Acteal y la matanza. Tantos dinosaurios que te dieron enseñanza. Moreira, Ulises, Marín en el elenco. Llevas en las manos sangre de inocentes por Atenco. Conozco a tus esclavos López Dóriga y Loret. México en el suelo y tú montado en el asiento de tu jet. Sé que no lees, que con inglés tampoco puedes, que piensas que labores de la casa son solo para mujeres. Yo no voté por ti, sé muy bien que mientes. Yo no voté por ti, no serás mi presidente. ¿Y qué vas a hacer ahora si yo no voté por ti? Faltan mordazas para callarnos a todos. Faltan cárceles para encerrarnos a todos. Y faltan balas para matarnos a todos. Yo no voté por ti, no representas a la gente. Yo no voté por ti, no, no serás mi presidente. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria. Yo sí tengo memoria. Bueno, pues ya estamos de vuelta en el cóctel Molotov, en esta nueva forma de transmitir, pues grabado un día antes, porque pues por cuestiones laborales no puedo estar ya más en vivo durante todo este año, durante todo este ciclo escolar, no estaré en vivo, pero pues trataré de estar en la medida de mis posibilidades, estar transmitiendo este programa así de esta forma. Pues un abrazo para todos ustedes que nos están sintonizando tanto en la sala de chat como en Twitter también, que nos están saludando. Les mando un afectuoso saludo. Estábamos comentando acerca de la aprobación de la gestión de Enrique Peña Nieto. Es que cayó a su menor nivel justo cuando está por llegar a la mitad de su mandato de 6 años, de acuerdo con un sondeo trimestral de una firma privada divulgado el martes. La consulta, basada en 1,000 entrevistas realizadas entre el 14 y el 19 de agosto, concluyó que la aprobación del mandatario cayó a un 35%, desde el 40% visto en la consulta previa de la firma Buendía y Laredo. El estudio mostró que un 63% de los consultados cree que el país va actualmente por mal o muy mal camino. Desde el 51% que tenía en la consulta previa, un 57% de los entrevistados para este estudio dijo desaprobar la gestión de Peña Nieto, contra un 53% que tenía registrado en el documento anterior. Un 7% no tomó postura en torno a la gestión del mandatario del PRI, que este martes, bueno, que ayer martes envió al Congreso su tercer informe anual de gobierno en manos de Miguel Ángel Osorio Chong. La administración de Peña Nieto ha estado marcada por una tremenda debilidad de la economía y qué decir del incremento de la inseguridad y pues el repunte de la impunidad. Y más recientemente por la posible masacre de 43 estudiantes y la fuga de la prisión del narcotraficante Joaquín Archibaldo El Chapo Guzmán, que dejó en evidencia las fallas de su estrategia en seguridad. Así las cosas, se va incrementando el deterioro de la imagen de Enrique Peña Nieto, se va cayendo, se va destruyendo ese castillo de naipes que fabricaron en torno a la figura estas grandes televisoras, principalmente Televisa. El 63% de mexicanos cree que el país va actualmente mal o por muy mal camino, y un 57% de los entrevistados dijo desaprobar totalmente

Y bueno, no me quiero despedir sin antes recordarles lo siguiente, que bueno, dos puntos importantes que quiero comentar con todos ustedes. Primeramente, en la gira de Andrés Manuel López Obrador del 3 al 6 de septiembre, a partir de mañana estará en Zacatecas, en estas asambleas informativas que pues organiza el Movimiento Regeneración Nacional y en las cuales contará con la presencia de Andrés Manuel López Obrador por todo el estado de Zacatecas. El jueves 3 de septiembre estará a las 12:30 en Noria de Ángeles, a las 4 de la tarde en Villa Hidalgo y a las 5:45 en Pinos, Zacatecas. El viernes 4 de septiembre estará a las 12 del día en Mazapil, a las 2 de la tarde en Concepción del Oro, a las 5:30 de la tarde en El Salvador, Zacatecas. El sábado tiene 4 eventos, a las 11 de la mañana en Miguel Auza, a las 12:40 en Juan Aldama, Zacatecas, a las 4 de la tarde en Nieves, en Francisco R. Murguía, allá en Zacatecas, y a las 6 de la tarde en Río Grande. Ahí estará la concentración importante. Y el domingo 9 de septiembre a las 11 de la mañana, Villa de Cos, Zacatecas, a la 1:10 en Morelos, Zacatecas, y a las 4 de la tarde en Víctor Rosales, Zacatecas. Pues ahí está, va a andar por Zacatecas recorriendo desde mañana jueves 3 de septiembre hasta el domingo 6 de septiembre. Ahí andará Andrés Manuel López Obrador en estas asambleas informativas por todo el estado de Zacatecas. Bueno, no me quiero también despedir sin pues pasarles los temas, los grandes temas de la agenda legislativa de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y van por la revocación del mandato, por iniciativas de ley ciudadanas, por desaparición del cuerpo de granaderos o de granaperros, por un apoyo por el derecho al hábitat, por erradicar la corrupción en verificaciones mercantiles y la recuperación de espacios públicos. También van a luchar con todo su ánimo por el incremento al presupuesto a la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y reducir el 50% el presupuesto de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, reducir también la publicidad gubernamental y transparentar el gasto en comunicación, además de fortalecer programas de cultura cívica y además también proponer la ley de amnistía del Distrito Federal. Además, incrementar el presupuesto para la conservación y la biodiversidad. Además de también va a proponer prohibir la producción y venta de transgénicos en el Distrito Federal, además de impulsar consultorios médicos gratuitos e impedir el cierre del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Bueno, pues estos son los puntos torales, los más importantes de la agenda legislativa de la bancada de Morena en la Asamblea Legislativa, y pues le agradezco a Pedro Miguel que me haya enviado esta imagen con esta información tan importante. Ahí lo pueden seguir, recuerden, en Twitter en @navegaciones. Y también un abrazo para @fuerza_morena, que me está mandando esta, pues lo de la gira de Andrés Manuel López Obrador del 3 al 6 de septiembre por todo el estado de Zacatecas. Ahí está. Bueno, los quiero dejar con una cancioncita para que todos ustedes se den cuenta, sobre todo se den cuenta de que pues de que sí se puede, que sí hay salida, y para eso les voy a dejar con esta canción de Byron Barranco, que me la mandó la semana pasada, pero que la he estado pasando porque está muy interesante, y sobre todo pues que dice la verdad de lo que es Morena. Es un movimiento de regeneración nacional que invita a que todos mantengamos la esperanza en lo alto y que nos demos cuenta de que sí hay salida. Por mi parte ha sido todo, me despido por el día de hoy, les envío un abrazo afectuoso, quédense con la programación de Radio La Nueva República. A continuación me parece que hay un audio interesante, o Maru, que no sé si vaya a transmitir en vivo hoy, pero bueno, inmediatamente sigue Maru. Y si no, habrá un audio interesante. Siempre